Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está el alma mía. Todo mi ser te ansía. Yo en tierra te suspiro por el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Tu gracia vale más que la existencia, con júbilo te ofrezco mi alabanza.